martes 22 de noviembre, indicios de esperanza. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Job capítulo 13, verso 16. Este versículo sigue inmediatamente al que leímos ayer. ¿En qué sentido afirma aún más la idea de que, a pesar de todo, Job tenía esperanza, y esa esperanza estaba en Dios? Es muy interesante esta continuación de lo que Job venía diciendo antes. Aun si Job había de morir, aunque Dios lo matara, Job todavía confiaba en su Dios para la salvación. Si bien en cierto nivel es un contraste extraño, en otro tiene lógica perfecta. Después de todo, ¿qué es la salvación sino la liberación de la muerte? ¿Y qué es la muerte para los salvados sino un breve momento de descanso, un instante de sueño, seguido por la resurrección a la vida eterna? ¿No es esta confianza en la resurrección y la vida eterna la gran esperanza de todo el pueblo de Dios a lo largo de los milenios? Esta también fue la esperanza de Job. Escucha 1 Corintios capítulo 15, versos 11 al 20. ¿Cuál es la esperanza que se nos presenta aquí? Sin esto, ¿por qué no tendríamos ninguna esperanza? Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Después de su sólida afirmación sobre la salvación, Job dice que, comillas, Janef no vendrá delante de Dios, cierra de comillas. La raíz de ese término significa profano, o sin Dios, una palabra hebrea con connotaciones muy negativas. Job sabía que su salvación se encontraba solo en Dios, en una vida entregada, en fiel obediencia a Él. Por eso, el hombre malo y sin Dios, el Janef, no tenía esperanza. Es probable que Job estuviera expresando lo que él entendía como su certeza de la salvación. Aunque Job ofrecía sacrificios animales por el pecado, no sabemos mucho acerca del modo en que entendía su significado. Antes de la cruz, los seguidores más fieles del Señor, tales como Job, seguramente no entendían una comprensión tan completa de la salvación como la tenemos los que vivimos después de la cruz. No obstante, Job entendía lo suficiente como para saber que su esperanza de salvación estaba solo en Dios, y que esos sacrificios eran una expresión de cómo debía encontrarse esta salvación.